Bien, para terminar esta doctrina pilar y fundamental que es la del Señorío de Cristo, damos por inicio la tercera parte. En esta oportunidad vamos a hablar de Jesús como el Señor de la creación. Ya anteriormente habíamos hablado del significado del título y de cómo Jesucristo obtuvo ese título. Ahora vamos a demostrar que Jesucristo no solamente fue el Señor de la humanidad, sino de toda la creación. Para entender un poco esto, vamos a buscar en el diccionario palabras asociadas a esta meditación. Pido que luego busquen lo que significa potestad, estrado y principado. Por lo pronto le digo que una potestad es un dominio, es un poder o jurisdicción sobre una cosa. El estrado es una tarima cubierta con alfombra en la que se coloca un trono o la mesa de un personaje en actos solemnes. Un principado es un título o dignidad de príncipe, territorio sobre el que recae este título. Bien, nuestra intención es mostrar a través de las Escrituras esta verdad. Colosenses 1:15 dice allí, hablando del Señor Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Esta es la expresión más grande que podemos encontrar en las Escrituras sobre nuestro Señor Jesucristo. También en Filipenses 2 ya habíamos estudiado desde el versículo 5 hasta el 9. Ahora podemos comprender lo que dice a partir del 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Salmos 110, que también está en Mateo 22:44, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También en otra oportunidad, en Mateos 28:17, y que dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La verdad que no hacen falta agregar más palabras a estas verdades bíblicas. Lo que pretendemos es ordenar sencilla y simplemente con palabras el dominio o señorío de Jesucristo. Desde el inicio de la humanidad, Dios ha puesto muchos reyes en la tierra, pero de todos ellos hay uno que realmente es el verdadero Rey y Señor, el Señor Jesucristo. Este Señor tiene varias distinciones y propiedades que las ha obtenido por la obediencia a su Padre, por cuanto ha sido perfeccionado en todo. El Señor Jesús es el único Rey que ha permanecido para siempre. Es un Rey eterno. El Señor Jesús es el único que tiene vida. El Señor Jesús es el único que tiene potestad sobre la muerte. En forma particular, enseñamos bíblicamente que Jesús es el Señor de todo lo creado, pero no lo es meramente por su deidad preexistente. Cuando vino a la tierra y se encarnó, demostró ante los hombres el pleno dominio y autoridad que tenía sobre todas las esferas de la creación. Siendo hombre, vemos que Jesús se mostró como el Señor del reino de los ángeles. En Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó, dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puede ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Estos seres espirituales, que son superiores al hombre carnal, han sido creados por el Hijo para colmar y rellenar todo su reino celestial y para que estén a su servicio. Su posición es agradable, puesto que están en la presencia de Dios y disfrutan trabajar para Él. Sin embargo, un tercio de ellos ha sido engañado por el querubín y fueron hechos prisioneros hasta el día del juicio final. También hemos de destacar que Dios no ha procurado la salvación de tales ángeles. Jesucristo no se hizo ángel para salvar ángel, se hizo inferior a los ángeles para salvarnos a nosotros. Hebreos 2, del 14 al 16 y Judas 6. También se demuestra bíblicamente que Jesús, siendo hombre, demostró ser el Señor del reino de la naturaleza. En Mateo 8:26 dice así: Él le dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? También en Mateo 21:18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, demostrando ser un hombre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sin hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Estos versículos, más allá de mostrar su potencia o su poder sobre las cosas, están para mostrar que Jesús, hecho hombre, nunca perdió su autoridad como Dios. Y así lo demuestra. Él fue Señor siempre. Su autoridad no menguó. Hacerse hombre no era renunciar a su señorío, sino extenderlos hacia todos los hombres. La postura de Jesús es la de un hijo obediente en condiciones humanas, pero su título de Señor es eterno. Él tiene autoridad, pero como hombre debe sujetarse a la voluntad del Padre. Esto no es por capricho, sino que es condición necesaria y es el ejemplo más claro de la postura de todo hijo de Dios frente al Padre. Jesús tiene el control absoluto de la naturaleza, porque todo subsiste por Él. Esto incluye nuestra naturaleza. Y es algo con la que hemos venido luchando siempre. El hombre siempre atenta contra la soberanía de Dios. Jesús también demostró ser el rey o el señor sobre el reino de los muertos. En Juan 11:43, recuerdan la resurrección de Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La resurrección de Lázaro, prueba fiel de que Él era el esperado. Él era el Cristo, es el Cristo. Yo soy la vida, dijo Jesús. Aunque esté muerto, vivirá. Pero más allá de librarnos de la muerte física, resurrección a un cuerpo glorificado, lo más importante es que Él nos libra del poder de la muerte y de la muerte eterna también. Ya nunca más seremos separados de la gloria de Dios, por lo que llamamos una salvación eterna. No pecaremos y nunca más se acordará de nuestros pecados. Dios, Jesús, es el único que ha logrado vencer a la muerte, y por medio de Él también venceremos nosotros. Jesús también tiene dominio sobre el reino de los demonios y está por encima de Satanás. Mateo 4:9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, una orden. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. También en Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Ven el dominio del Señor Jesucristo? También en Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Cuando los espíritus inmundos veían a Jesús, comenzaban a temblar ante su presencia y ya le estaban pidiendo que si lo sacaba de allí, lo dejara ir a los hatos de cerdos. Él dio una orden, en una sola palabra dijo: id. Y no hubieran podido ir por sí mismos, porque necesitaban el permiso del Señor. Cada vez que un demonio, una legión, o hasta Satanás mismo estuvieron frente a Jesús, tuvieron que someterse al mandato del Señor, porque a pesar de la rebeldía y la desobediencia de Satanás y sus demonios, ellos seguirán bajo la autoridad de Cristo, La gente y los discípulos fueron fieles testigos de la autoridad ejercida sobre el reino de las tinieblas. Este concepto encierra no solo la autoridad de nuestro Cristo, sino también su soberanía sobre todo tipo de reino. También Jesús es el Señor sobre la humanidad. En Juan 7:46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Mateo 8:2-3, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ello, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Las personas, cuando le oían predicar, se sorprendían, porque les hablaba como quien tiene autoridad. Sanaba con imposición de manos y algún otro método significativo, pero el poder estaba en su voz. Tenía potestad de perdonar pecados. Él siempre estaba dando órdenes. Cuando llamó a su discípulo, le dijo: sígueme. Era una orden. No les explicaba quién era o por qué debían seguirle. Él ordenaba y solo había dos opciones: o cumples o no cumples. En cierta ocasión, cuando lo estaban por apresar, en Juan 18:5, le preguntaron quién era Jesús, y él respondió: yo soy. Y toda la turba retrocedió y cayó al suelo. La personalidad de Jesús era la de un hombre sencillo, rostro y postura varonil, pelo corto, tenía una mirada que nadie podía soportar. Nadie podía estar frente a él sin sentir algún temor interno o reprensión por los pecados. Cuando él miraba o hablaba, uno podía darse cuenta que estaba frente a un rey. Jesús tiene autoridad sobre los vivientes, sobre su cuerpo para sanar, sobre su alma y sobre su espíritu para salvar. Una y otra vez se paró frente a la gente y le dijo: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Nunca nadie pudo levantar un dedo. Nadie nunca abrió la boca. Todos enmudecieron. Jesús leía las mentes, y solamente en las Escrituras Dios muestra que podía hacerlo. Por lo tanto, si Jesús sabía lo que el hombre pensaba, demuestra claramente que Jesús es Dios. Jesús es el Señor sobre toda la creación. Jesús es el Rey vencedor de la muerte. Consideremos, cuando Jesús estuvo frente al concilio, en Mateo 26:63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ante todas las acusaciones, Jesús callaba, pero a la pregunta del sumo sacerdote le respondió: tú lo has dicho. Y agregó la frase del libro de Daniel en señal cierta de que él era el Hijo del Hombre profetizado. Esto causó gran conmoción, porque los sacerdotes sabían que el Hijo del Hombre, nombrado por Daniel, quizás el libro más leído en esos tiempos, era el ungido de Dios, el Mesías esperado, el Salvador de los judíos. Y ahora este Jesús se declaró ante la respuesta de sus labios. No soportaron la verdad y les pareció blasfemia. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Y los suyos, dice, no le recibieron. Jesucristo se presentó a sí mismo. Él era el Mesías, el Hijo del Hombre. Y no le recibieron. Jesús frente a Pilato. Mateos 27:11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. En Juan 19:7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato tuvo miedo, quizás por sus vanas creencias y por su superstición en los mitos. Estoy hablando de la religión del Imperio Romano. No sabía con quién estaba realmente. Buscaba una explicación. De repente se dio cuenta de que la sangre de un hombre a quien no conocía y al que llamaban rey de los judíos y el Hijo de Dios estaba en sus manos, y trató de librarse sin darse cuenta que tenía la posibilidad de liberarlo. A Pilato le respondió con otra verdad: el Padre es el que tiene la autoridad. Jesús frente a Herodes. Lucas 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes no recibió respuesta de Jesús. Jesús era el verdadero rey de los judíos. Herodes era un impostor. Durante 3 años y medio, Jesús demostró ser el Señor de todo y de todos. Pero repentinamente todo cambió. El que tenía todo el poder en los cielos y en la tierra, y el que sujetaba con su autoridad a hombres, ángeles, demonios, fue prendido en el huerto de Getsemaní. Hombres lo ataron y lo llevaron, e hicieron de él lo que quisieron. Le escupieron su rostro, le injuriaron, le dieron de trompadas, le pusieron una corona de espina, y él permaneció en una actitud pasiva. El que era señor sobre los hombres estaba siendo sometido por ellos. No actuó más con la autoridad que demostraba tener. Dios lo sometió a la autoridad de los gobernantes de la tierra. Se estaba humillando. Su cuerpo quedó colgado, sujeto por 3 o 4 clavos a una cruz. Estuvo ahí el Hijo de Dios, bajo las burlas de los que le pedían que se bajara de la cruz. Ya había pasado el tiempo de demostrar. Todos esperaban que Jesucristo se levantara de la cruz. Ya no era tiempo de demostrar que era el Señor. Jesús no quiso salir de la cruz. Cristo en la cruz se estaba despojando de su poderío. Se humilló hasta la muerte. Estaba solo. Sí, estaba solo. Completamente solo. Los discípulos se habían ido con temor corrieron, ni el Padre le miraba, le había desamparado, ni un ángel para servirle. ¿Por qué? Porque era necesario que sujetara todo aquello que era suyo en sus manos como hombre. Jesús debía resistir como hombre todo el peso de la creación para salvarlo y reconciliarlo con Dios y hacerlo como hombre. Y murió asumiendo injustamente la destrucción de los suyos y del mundo. El que tenía el poder sobre la muerte ahora moría. Es la herida en el calcañar. Descendió al Hades y allí se encontró con el sufrimiento y con la cautividad, el seno de Abraham, y esperó en el Padre para que sea levantado juntamente con todos aquellos que durante tiempo habían esperado a su Señor. Y cuando menos lo esperaban, Jesús venció la muerte y aplastó la cabeza de la serpiente, dándole un golpe mortal, le quitó las llaves y resucitó al tercer día. ¡Aleluya! Jesús, vencedor y vencido Satán. Él, que fue injustamente muerto, mereció toda la gloria, todo el poder y mereció toda la honra. Con su sangre compró lo que se había perdido. Con su vida dio vida a su pueblo. Porque este Señor no compró con dinero nuestra vida, sino con su vida pagó nuestra muerte para darnos una nueva vida en Él. Esto nos demuestra que Jesús, que el Señor, es amor. A partir de allí recuperó todo lo que estaba perdido. Está sentado a la diestra del Dios y mora en nuestros corazones con su Espíritu Santo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esperamos, hermanos, que tomen conciencia acerca de en quién han creído y de lo que significa estar bajo el Señorío de Cristo. No busquemos que el Señor nos ayude en este mundo, busquemos hacer su voluntad. Los días son malos y el Señor viene. Apresúrense a despertar, apresúrense a buscar santidad, porque sin santidad nadie le verá. La paz de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo con ustedes.